que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo? ¿Qué santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar? ¿Qué santifica a la ofrenda? Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos invita a la sinceridad en nuestra fe para que el mundo crea. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que la palabra, estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos en cuanto al trabajo, en cuanto al estudio, en cuanto a la casa, seamos sinceros. Seamos de aquellos cristianos transparentes en el sentido en que se puede ver en su vida reflejada la fe que dicen tener. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La sinceridad, la coherencia, vivir lo que se dice y si se dice algo, vivirlo en el sentido del bien. Es esto lo que falta ciertamente a muchos cristianos, a muchas comunidades cristianas. Hoy Pablo escribe o comienza la segunda carta a los tesalonicenses. Tesalónica era un lugar donde la gente creyó rápidamente en el Evangelio, pero después fue sintiendo la presión, porque el mundo presiona contra la fe, ataca a la iglesia de retrógrada, de que le quita la libertad, de que es una enemiga del bien, todo lo contrario. Y esto sigue pasando hoy. Hoy Pablo saluda a los tesalonicenses, Pablo, a esta comunidad que dice merece que se dé gracias a Dios porque van prosperando en la fe y porque el amor de cada uno tiene a los otros es cada vez mayor. Es el crecimiento auténtico, la fe que se convierte en caridad. Y naturalmente de esto se espera de todo cristiano. Esta comunidad es una comunidad que no tiene una vida fácil, ¿no? Porque dice, sufren persecuciones y tribulaciones los que están sufriendo, pero dice, permanecen fieles. Me comentaba alguien que comenzó a ser realmente cristiano cuando tuvo que defender su fe, defender sus valores como cristiano, me refiero, ¿no? Porque en un ambiente de gente que quería que hiciera lo malo, él decía, no, voy a hacer lo bueno, y logró sobrevivir. A veces no se logra, te despiden, te echan, o te pueden hacer daño. En fin, la perseverancia, la fidelidad. En cambio, ¿qué pasó con el antiguo pueblo de Israel? Por lo menos con este grupo de los fariseos. No todos eran malos. Recordemos que Pablo era un fariseo. Bueno, de ahí sacó Dios a un santo. Esta gente hoy recibe tres ayes de Jesús, porque dice, ay de ustedes que son hipócritas. Hipócrita es el que no es sincero, esconde, hipocrino, hipo es bajo, ¿no? Y crino es el juicio. Digo una cosa, pero estoy pensando otra, ¿no? Ustedes dicen, ni dejan entrar al reino, ni entran ni dejan entrar. Hay de ustedes, dice, porque ganan a muchos para ser prosélitos, pero después, dice, les ponen una condenación mayor. Son estos que andan diciendo, yo soy justo, acepta a Jesucristo, vente conmigo, vente para acá, deja eso. Pero en el fondo no, no están construyendo la iglesia. Hay de ustedes guías ciegos, ¿no? Porque ciertamente juran y después lo que les interesa es quedarse con una ganancia, una religiosidad falseada. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿podríamos ser parte de la colonia de Tesalónica, de la ciudad de Tesalónica, de esa comunidad, porque nosotros crecemos en la fe mediante el amor, a pesar de las pruebas? ¿O somos de los que escapamos de lo difícil, de lo que nos parece exigente? Y la segunda pregunta, una palabra tan fuerte como hipócrita, podría a nosotros aplicársenos. Hermanos, porque no tenemos sinceridad en nuestra fe y porque en el fondo hacemos lo que nos conviene y dejamos de hacer aquello que debiéramos, preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, con palabras fuertes, pero movido por la misericordia para que ellos despierten, hoy llamas a estos fariseos que te rodeaban, hombres falsos. Ayúdanos para que nosotros no caigamos en lo mismo, para que no tengamos una religiosidad que aparentemente exige, pero que en el fondo es una trampa, y terminemos haciendo lo que queremos, que hagamos más bien la voluntad de Dios y seamos como los tesalonicenses, fuertes inclusive en las tribulaciones. Amén. Hoy con el Salmo 95 tomamos la antífona que dice, cantemos la grandeza del Señor. Cantar la grandeza del Señor no es poner unas megabocinas en una especie de teatro con superpantallas. Eso lo hará el mundo con sus espectáculos. Cantar la grandeza del Señor es vivir la coherencia de vida, como estos hermanos tesalonicenses, por los cuales Pablo da gracias porque no es fácil para ellos ser cristianos en un mundo que los presiona, que los critica, pero siguen siendo fieles. Entremos en la contemplación y meditemos esta frase, un momento de silencio, diciendo, cantemos la grandeza del Señor. Hoy finalmente en la acción, queremos hermanos pues tomar nosotros dos propósitos. El primero es imitar a esta gente que ya no existe, Tesalónica. Será una partecita pequeña, una ciudad perdida en el Asia. Pero ahí comenzó una comunidad de gente coherente, de gente sincera, en la cual se podía ver la fe transformada en vida. Y en segundo lugar, pues examínese a cada uno en el corazón. Si no mereceríamos esta palabra hipócrita, que es una palabra fuerte, pero es una palabra que Jesús dirige para que ellos despierten, para que ellos reaccionen, para que ellos se conviertan. Pensemos y pidamos la veracidad, la sinceridad, la transparencia, la coherencia en nuestra vida cristiana. Y hagámosle por intercesión de María Santísima, Madre de Dios, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.